RFC Radio. La banda madrileña de indie rock Vetusta Morla formará parte también de estos grandes conciertos de Interestelar Sevilla 2019. Vetusta Morla es una banda originaria de Tres Cantos, Madrid, y su experiencia musical está inmersa dentro del indie rock, también del rock alternativo y del indie pop y del pop rock. Llevan más de 22 años en la escena desde 1998 y entre sus miembros está Pucho, David el Indio, Álvaro Baglietto, Jorge González, Guillermo Galván y Juanma Latorre. Nos van a ofrecer en Interestelar, seguro, aparte de sus grandes éxitos desde los últimos años, esa presentación del nuevo disco que lleva girando desde 2017 llamado Mismo Sitio, Distinto Lugar. Y de ese single, de ese disco Mismo Sitio, Distinto Lugar, vamos a escuchar el single llamado Deséame Suerte, que es con el que abren el disco. Y además de Deséame Suerte, ese disco último compone también El Discurso del Rey, Palmeras en la Mancha, Consejo de Sabios, 23 de junio, Guerra Civil, Te lo digo a ti, Punto sin retorno, La vieja escuela, y finaliza el disco con el título homónimo del propio, llamado Mismo sitio y distinto lugar. Vetusta Morla, otro de los grandes artistas que estarán presentes en este Interestelar Sevilla 2019, actuará el próximo sábado 25 de mayo de 2019 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en plena isla de la Cartuja de Sevilla, en el monasterio. Sigue con nosotros y seguirás descubriendo más canciones y más artistas que formarán parte de este excelente line-up que nos ofrece Interestelar Sevilla 2019. Apaga el carrusel, se apaga el carrusel, deséame suerte. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.